Tres tips para lanzar promociones exitosas de tu pyme en redes sociales. Las promociones son un gancho para atraer consumidores hacia tu marca, principalmente si tu empresa es una pyme. Esta es una estrategia sólida que te dejará beneficios. Para eso debes de ver las promociones como una inversión y no como un gasto perdido. De igual manera, para que tengas éxito en tus promociones, te puedes apoyar en las redes sociales. Con solo cumplir algunos puntos básicos, generarás la atención de los consumidores y tendrás resultados favorables. Número 1. Arriesga. Aunque tu idea suene como una locura, arriesga. Es la mejor manera de que tu pyme sea visible. Si consideras que regalar algún producto dará algún otro beneficio a tus seguidores, te dejará buenos resultados, es momento de llevar a cabo ese plan. 2. Llama a la acción. El uso de las redes sociales no solo es para que tu pyme tenga presencia en el mundo digital, es el mejor medio para que invites a los usuarios a realizar alguna acción. La más sencilla es que invites a conocerte y que quienes lo hagan tengan algún beneficio. 3. Genera expectación. Utilice los calendarios de las redes sociales para informar que próximamente llevarás a cabo alguna promoción. Esto tendrá a los clientes al pendiente de tus actividades y también te generará beneficios para tus comunidades.